Nubarrones, reciente sencillo que está en realidad por estrenarse el día de mañana, a cargo de Leslie García y Rogelio Sosa, nos recibe hoy en esta noche de lunes aquí en la Fórmula Secreta para la Arqueotopía de la Psique y el Neuma. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y qué bonito se siente empezar con una pieza como esta, ¿no? Que nos, ahora sí que nos envuelve como un nubarrón en esta noche. Sin duda, suena muy interesante este disco que van a estrenar apenas mañana Leslie García, también conocida como Microm, y Rogelio Sosa con el label de ensamble, una especie de exploración, dicen aquí, como una exploración a cuatro manos de materialidades. Perdí la referencia, pero bueno, de una exploración de materialidades sónicas, una especie de intento de hacer concreto ciertas cuestiones abstractas, ciertas cuestiones etéreas, que por ahí va un poquito el tema del programa de hoy. Que son cuestiones etéreas, pero que nos acompañan todo el día, ¿no? Como está, pues este aliento de vida que combina justamente el cuerpo con el aire, o dos estímulos que podrían ser dos, más que estímulos, son como dos sustancias. Dos sustancias, exacto, sí. Sí, pues sí, por ahí va la cosa de esta noche. Estamos haciendo arquetopía de la psique y el neuma. Un poquito como preguntándonos dónde está esa sustancia primordial que constituye pues el individuo, el ser, ¿no? Como dónde está uno, ¿no? En el alma, en la cabeza, en el cuerpo. Y que bueno, justo la tradición nos invita a estar buscando siempre un asidero fijo, ¿no? Como si solo hubiera un lugar, claro, en donde estamos. Y creo que hacia allá nos apunta también la siguiente pieza de Astrid Sonne, liberada el año pasado desde Copenhague hasta la frecuencia de 99, Infirmity of Temper, que habla sobre esa inconsistencia del temperamento de alguna manera, o relatividad de nuestra identidad. Vamos, sí, pues. Si ustedes creen que tienen una respuesta exacta de la ubicación precisa de la individualidad, pues. ¿Qué osadía? Bueno, hay gente muy audaz allá afuera. Sí, ¿no? El conocimiento puede ser bastante audaz. Entonces, si tienen una respuesta precisa, escríbanos a nuestras redes sociales, que son @lafsecreta909 en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y a la red de la estación, @ibero909fm. Nos pueden marcar también, si todavía están despiertas, al teléfono en cabina 55-529-2599, o mandarnos un WhatsApp también, se puede. Y ahora sí vamos a escuchar Infirmity of Temper, esta enfermedad del temperamento, de Astrid Sonne. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos ya de regreso en la fórmula secreta. Esto que sonó se llama Infirmity of Temper, que bueno, nos recuerda justamente a esa inconsistencia de la identidad, ¿no?, y del temperamento. Y para seguir en estas exploraciones de la psique y el neuma, vamos ahora hasta Barcelona con Marina Herlop, también un lanzamiento reciente titulado Mew, que recupera un nacimiento de una vaquilla para hablar precisamente de esta de este aliento de vida que da nombre al programa del día de hoy. Este aliento de vida que también se vuelve en algo difícil de nombrar, ¿no? Aunque es constitutivo y nos acompaña del nacimiento a la muerte, nunca se vuelve tan fácil nombrarlo y también acompañarnos con ello. Vamos pues con Marina Herlop desde Barcelona, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.1. Thank you. Eso fue Mew de Marina Herlop, con estas exploraciones vocales, que recuerdan a este aliento, a este soplo de vida que mencionábamos antes, ¿no? Este aliento que en este caso se concreta en pues esta exhalación vocal. Ahí les posteamos en las redes sociales el videoclip, que está bellamente filmado con una iluminación ahí muy expresiva y que muestra lo que precisamente decía Pablo hace rato, el nacimiento de una cría de vaca, pues recordando, ¿no?, lo estadísticamente recurrente, pero pues filosóficamente improbable, que es este soplo de vida, ¿no? Pero estábamos leyendo ahorita que Marina Herlop estuvo con su equipo esperando alrededor de 60 horas a que el acontecimiento sucediera. Pues sí, es una cosa que es bastante recurrente, ¿no?, estadísticamente, pero pues sigue siendo una cosa bastante, bastante improbable, ¿no? Incontrolable, y más cuando no hay cesáreas, ¿no? Porque me parece que el nacimiento es fundamental para entender justamente dónde estamos como humanos en relación al aliento de vida, ¿no? Hoy en día quizás es de los procesos con mayor control tecnocientífico, sí. De alguna manera. Sí, y bueno, también ha sido como, de nuevo, terreno de batalla para ciertas políticas biológicas, ¿no? Biopolítica. Pero bueno, quizás ese es una conversación para otro, bueno, para otro tema, ¿no? Vamos a escuchar ahora una canción en un espíritu similar que plantea todo un paisaje, toda una atmósfera. Esto es de Taylor Dupree y se titula Chorus Dusk Dawn. Fue una pieza del año pasado realizada desde su casa, intentando evocar todo un paisaje simplemente con aquello que podía percibir desde la ventana de su estudio. Vamos a ir después de eso a un pequeño corte y regresamos, pero no se vayan porque tenemos más música. Estamos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Come como nosotros y ponte saludable! Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Ibero. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Estamos de vuelta en la fórmula secreta, hablando de psique y el neuma. Una dualidad que me parece nos hace pensar no solo en lo que está al interior de nosotros, sino en lo que sale de nosotros, ¿no? Como ese ir y venir constante de nuestro centro de referencia existencial, que es el cuerpo, al final. Claro, pues regresando al concepto del principio del programa, ¿no? El soplo de vida, como esa exhalación que carga con, pues, la vida, ¿no? Con lo que nos hace estar, ¿no? Vamos ahora con más música después de eso que escuchamos antes, que fue de Taylor Dupree. Ahora vamos a escuchar algo de Pedro Pina, directo desde Barcelona, de nuevo, si no me equivoco. Esto se llama Atma, que es un concepto similar a los de Psique y Neuma, pero originario de la cosmogonía hindú, ¿no? Esto es de un álbum de Pedro Pina titulado Advent, que, a juzgar por los nombres de las canciones, tiene un componente religioso. Casi todas las canciones hacen referencia como a sectas famosas de la historia, estas que son famosas, sectas apocalípticas, o como le llaman, estas que son tristemente famosas porque muchas de ellas terminaron trágicamente, pero bueno, esta en particular hace referencia a este concepto de la cosmogonía hindú que refiere a lo que comúnmente llamamos el alma. Lo cual es curioso, ¿no? Hay como un acercamiento casi semántico, ¿no? Atma, alma. Está curioso. Vamos a escuchar entonces Atma de Pedro Pina, aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta, después de un final abrupto de esa pieza, para seguir hablando ahora desde otra geografía, desde Los Ángeles, sobre el psique y el neuma, ese aliento de vida, y también creo que el horizonte de experiencia que nos define, ¿no? A nosotros como seres introspectivos, inevitablemente como presos de nuestra introspección. Y ahora vamos con un lanzamiento de 2021, decía ya, desde Los Ángeles, Daniel Ajet, un disco que se titula You Are Protected by Silent Love, y esta pieza breve, muy breve, que lleva por nombre Origin. Están ustedes escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos a La Fórmula Secreta después de Daniel Ajet y su pieza Origin, esta pieza del 2021. Para ya cerrar el programa. Sí, saludos a Alejandro, saludos a Sharon, saludos a las cabezas parlantes que nos acompañan todas las noches. Todas las noches de los lunes a través de la pantalla, hablando, teniendo sus debates incomprensibles que nunca alcanzamos a escuchar. Por fortuna, la verdad, porque creo que nos sacarían de el humor que pretendemos fomentar aquí en la Fórmula Secreta a esta hora de este día tan particular que es el lunes. Saludos también por allá a Luisa y a Isabel, que están escuchando atentamente. Y pues bueno, estamos ahora sí ya por terminar, pero tenemos una pieza más para estos 10 minutos, una pieza extensiva e intensiva de un, pues, alguien que ha sonado en la Fórmula Secreta desde los primeros programas, ¿no? Uh-huh. Alguien que además ha inspirado muchas reflexiones también temáticas. Hablamos de Abul Mogard y un lanzamiento muy reciente de apenas unos días, Against a White Cloud, se titula esta pieza, que además nos remonta a la primera pieza que escuchamos, titulada Nubarrones, también pues un lanzamiento de este año, para cerrar envueltos en, ahora sí que en vapor, sí. Esta primera, pues, no sé, como acercamiento a la psique, ¿no?, que tenemos aquí. Sí, más o menos hemos podido despejar un poco los nubarrones, ¿no? Quiero pensar. Pues ojalá. Sí. Digo, a veces creo que también es curioso cómo el nubarrón tiene, o la tormenta misma, ¿no?, tiene muchas connotaciones negativas y se olvida lo refrescante que puede ser un nubarrón en días tan calurosos como los que hemos pasado últimamente, ¿no? Es cierto, es cierto. El corazón del atormentado unido a la tormenta, diría Lermontov, ¿no? Pues así vamos terminando otra edición más de La Fórmula Secreta, el disco que contiene esta pieza Against the White Cloud, se titula In a Few Places Along the River, y como mucha de la música de Abul Mugard, invita a la contemplación. De hecho, una de las canciones o de las piezas de este disco se llama In True Contemplation, que podría bien haber entrado en este... En este tema, ¿no? Pero ahí fue una decisión para justamente terminar de manera cíclica, envueltos en nubes. Esperamos que ustedes también aquí estén acompañándonos en estas nubes, y nos escuchamos la siguiente semana en su frecuencia de confianza, Ibero 90.9. Esto fue La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Adiós. Adiós.